De las 4 en Canarias. A esta hora conectamos con el estudio Toresky de Radio Barcelona, donde el secretario general de los premios Ondas, José María Martí, va a dar a conocer el fallo de la 59ª edición de los premios Ondas. Adelante, José María Martí. Premio a la innovación radiofónica para profesionales, programas o emisoras. ATEA FM. Ondas 2012. TEA FM. Donde todo es posible. Yes, we can. Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela y Lady Chusa Fernández en el control. Esto suena a que está grabado, puesto que, aunque Chusa está grabando este programa, está en los controles en estos momentos. Está en Barcelona, en el Teatro Liceo. Hace escasamente 3 horas hemos recibido esta casa, TEA FM, el Ondas 2012 a la innovación radiofónica. Todo un logro de esta casa, de esta radio innovadora, creativa. Y bueno, todo sirve para felicitar a todo el equipo que hace posible esta radio diferente. Como decíamos, hace escasamente 3 horas se ha recibido ese premio. Bueno, una gala que ya ha finalizado y que podéis seguir ahora en diferido en Canal Plus 1. A partir de las 11, en estos momentos se comenzaba la gala en diferido, así que podéis verla. Y si queréis pasar un rato divertido, bueno, pues lo podréis hacer en televisión. Y mientras, nosotros os vamos a ofrecer una buena dosis musical y en un formato que no se tiene que perder. Ahora está viviendo una época de revivalista, como es el vinilo. Hoy inauguramos o comenzamos vamos a llamarlo el Día del Vinilo, que intentaremos hacer periódicamente aquí en el programa. Y bueno, pues consiste en que nos hemos traído pues una serie de vinilos y bueno, pues iremos pinchando la música de él. Y bueno, pues vamos a comenzar pues con el primero que he traído. Es Little Richard. Es un vinilo, además, del año 71, de esas colecciones que hacían aquí en nuestro país durante los años 60, 70, este del año 71. Y bueno, pues recoge una serie de grabaciones en directo de la reina del rock and roll, Little Richard. Esto es Ginny Ginny. That's an old one, but a good one, and it's still new, called Ginny, Ginny. Ginny, Ginny, Little Richard en directo en una de las muchas recopilaciones que se hacían en aquella época y que se siguen haciendo, porque si echáis un vistazo a su discografía aparecen todos los años pues algún recopilatorio de su carrera con todos los clásicos, Lucille, Good Golly Miss Molly, en fin, Little Richard. Además salía en la portada pues con un look así muy, muy psicodélico, bueno, pues propio también, muy propio de la época en la que se publicó este recopilatorio. Bueno, hemos comenzado con Little Richard, una canción cortita, Ginny Ginny. Vamos a continuar con otro negrata, con este Marvin Gaye. Marvin Gaye, que fue con este disco que nos hemos traído, What's Going On, es una reedición de su disco del año 71, una copia que pudimos adquirir en Nueva York, en el East Village, en muchos mercadillos que hay por allí. Y bueno, ese fue su primer disco que grabó para el sello Motown y que le dio la fama mundial. Y bueno, ¿qué podemos decir de este disco? Bueno, pues este What's Going On, que acaba de cumplir algo así como 41 años, todo un icono del R&B americano, de la Motown, Marvin Gaye, con un final trágico, ya sabéis, que fue asesinado por su propio padre. Increíble, un trágico final. Bueno, pues una canción que ha elegido además Chusé, que es un gran amante de los sonidos negros, del soul, del funk, y esta canción, Mercy, Mercy Me, de Ecology, Marvin Gaye. Whether or not we know it, and he'll forgive all our sins. Forgive our sins. Oh yeah, and all he asks of us, oh yeah, is we give each other love. Oh yeah, love your mother, she bore you. Love your father, he worked for you. Love your sister, so good to you. Love your brother, love your brother. Don't go and talk about. You'll be merciful, my friend. Oh yeah, he will. All he asks of us, I know. Whoa, oh mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Whoa, mercy, mercy me. Mercy. All things ain't what they used to be. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Underground and in the sky, animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Marvin Gaye con su disco de 1971, este What's Going On, la canción Mercy, Mercy Me de Ecology, que ha elegido Chuse Fernández aquí en el control, que hoy le vamos a hacer currar, ¿eh? Le hemos traído toda una pila de vinilos y aquí hacemos un poco de tiempo entre canción y canción para que los vaya cambiando. Y bueno, Marvin Gaye con este disco que iniciaba su carrera discográfica en Motown, el sello de Berry Gordy, que le dio pues fama mundial. Bueno, hizo varios discos increíbles después, también Trouble Man, ya enfocado a la Black Exploitation, películas, ya sabéis, de policíacas con, bueno, pues con protagonistas sobre todo negros. Y bueno, pues también Les Guerrerón, en fin, una carrera realmente increíble hasta ese trágico final. Y si Marvin Gaye y otros artistas de su estilo, como Barry White, que ayudaron a procrear en aquellos primeros años 70, bueno, ¿qué consiguió Emmanuel? Emmanuel, la película, hablamos de Emmanuel, la película que se estrenó en 1974. Este año sufríamos o conocíamos la muerte de Sylvia Kristel, la protagonista, la actriz que dio vida a este mito erótico de los años 70, Emmanuel, y que, bueno, pues nosotros, rebuscando entre nuestros vinilos, nos hemos encontrado que efectivamente teníamos esa banda sonora que incluso tiene dentro, vaya, mira, esto sí que no lo sabía yo, tiene aquí una tarjetita escrita a mano, Emmanuel, LP 1974, no sabemos si es de la época, pero el papel está en marrón del tiempo que tiene. Bueno, pues vamos a pinchar un poquito algo de esta banda sonora, que, bueno, pues básicamente las canciones pues son Emmanuel en el espejo, Emmanuel en Tailandia, Emmanuel bailando, Emmanuel, en fin, la canción, en fin. Bueno, pues toda una música erótica para esta noche, Emmanuel en Tailandia. Bueno, pues era Emmanuel en Tailandia. La banda sonora de aquel mito erótico de los años 70 lo hemos recuperado en vinilo porque, bueno, nos apetecía también pincharlo esta noche en este primer programa que inauguramos como el día del vinilo o la noche del vinilo. Todavía no sabemos si es día o noche, pero bueno, una vez al mes intentaremos traernos vinilo y pinchar solamente vinilo. La relación, bueno, pues un poco la que surja, incluso también relacionada con la actualidad, porque también tenemos cosas de actualidad luego diremos. Y vamos a seguir en el tiempo, al año siguiente, 75. Bueno, por cierto, no os he dicho quién fue el autor de la banda sonora de Manuel, Pierre Bachelet, Ángel Bayroy, que también se encargó de otras bandas sonoras como otras películas como La historia de O, del mismo género. Y bueno, pues seguimos en el tiempo. Nos vamos al año siguiente, 75. Me he traído un disco de un grupo que me gusta mucho, que conseguí además, conseguí en Barcelona, en una de las típicas tiendas que hay en Tallers. Me había gustado mucho este disco porque me lo llevé de vacaciones y este Red Octopus, ¿cómo diríamos llamarlo? Este pulpo rojo, se podría llamar, que era el que se presentaba en la portada del disco de Jefferson Starship del año 75, el grupo a continuación de los Jefferson Airplane. Su música más orientada hacia un rock más adulto, dejando de lado la psicodelia, y bueno, pues iniciaba con canciones tan fantásticas como este Fastback Freddy. Son Jefferson Starship. Reta tus oídos. Un lugar donde dejar volar la imaginación. Escucha TAFM. Bien, pues continúas en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Puedes seguirnos en TDT y también a través de nuestra página web tfm.net. Recordad que en este momento se está emitiendo en diferido la gala de entrega de los premios Onda 2012 que ha tenido lugar hace unos momentos en el Teatro Liceo de Barcelona, donde nuestra casa y concretamente Chuso Fernández ha recogido ese premio a la innovación radiofónica. Y vamos a continuar con esta noche del vinilo, el día del vinilo en Grande Rock, que consiste en que nos hemos traído pues toda la música en ese formato, en vinilo. Habíamos escuchado a Jefferson Starship con Red Octopus, con esa gran voz de Chris Slick, que me encanta. Un disco además que me traía muchos recuerdos de viajes. Es esencial llevarse música en los viajes porque te hace transportar a ese sitio. Y bueno, el siguiente disco realmente no me trae recuerdos de viajes porque no me lo he llevado a ningún viaje. Es un disco que compré también hace unos años, es el Black and Blue de los Rolling Stones de 1976. Fue el primer disco que grabarían con el guitarrista, ya es guitarrista de los Faces, Ron Wood, que dicen que fue un poco la causa por la cual esta banda se separaron. Bueno, no lo sabemos. Según Ross Stewart, Mick Jagger dice en sus memorias, Ross Stewart acaba de publicarlas, que eso nunca lo haría, separar o el fin de los Faces. Bueno, pues se lo robó, robó a Ron Wood. Y bueno, publicaron este disco Black and Blue, un disco pues sobre todo muy negro, con las influencias de poco coqueteos con la música disco, incluso con el reggae. Y bueno, no está entre sus mejores álbumes, pero bueno, destaca sobre todo por esos coqueteos, como decimos, con la música disco y con el reggae. Hemos elegido una canción que aparece en este disco que no es de las habituales. Intentamos también poner canciones que no son pues de los singles, ¿no? Las más famosas, las más conocidas, sino algunas otras distintas. Hemos elegido una canción que me gusta mucho, que se llama Ey Negrita, son los Rolling Stones. Now, come on, boy. Hey Negrita, qué bien suena todo este disco, este Black and Blue, una gozada esta noche, poneros todo música en vinilo. Recuerda que también tenéis en esta casa al vinilo y vermú de Linacero, que si no recuerdo mal son los lunes a las 0 horas. Lunes a las 12 de la noche o martes 0 horas. A las 11. Menos mal que está Chusé para recordármelo. Entonces, lunes a las 11 de la noche. Bueno, la semana que viene lo podréis escuchar, no sé quién está en estos momentos, pero si lo queréis descubrir, pues tenéis que pasaros por su local, por el bar, Linacero Café. Pero bueno, seguimos con los vinilos. Aquí tenemos, bueno, nombrábamos antes a Rod Stewart y hemos traído a Rod Stewart. Rod Stewart que en el año 75 grababa lo que es... creo que es su sexto álbum en estudio, Atlantic Crossing, sexto álbum en estudio. Bueno, si contamos el primero, en total serían, sí, seis, sexto álbum en el estudio, Atlantic Crossing, un disco que, bueno, pues muy popular, ¿no? En nuestro país, lo hemos visto seguramente en muchísimas ferias de discos, y un día pues decidí comprármelo. Es la voz característica de los Faces, una voz muy particular que ha creado escuela a muchísima gente que vino después y bueno, pues daba la sensación de que cruzaba el Atlántico, ¿no? De que dejaba su tierra natal, Inglaterra, aunque bueno, hace honor también a Escocia con esa bandera que aparece en la contraportada del disco, que aparece aquí el Parlamento y una bandera escocesa. Haciendo honor un poco a la nacionalidad de su padre, porque él era inglés, pero su padre sí que era escocés, y ese diseño de John Cos, que bueno, pues hacía cruzar con una zancada enorme todo el Atlántico para, bueno, pues llegar a la ciudad de los rascacielos, Nueva York. Bueno, pues el señor Rod Stewart, que acaba como de publicar sus memorias, cuenta todas sus aventuras con las mujeres, que bueno, pues fue un auténtico rompecorazones, un gigoló, en fin. Y habla también un poco de su carrera musical, no solo con los Faces, su relación con los Rolling Stones y también de su música, como en este Atlantic Crossing, que hemos elegido pues la canción última de la cara A, Stone Cold Sober, Rod Stewart. Yeah. Bien, pues ahí teníamos a Rod Stewart con Stone Cold Sober, una canción que aparecía en su álbum, sexto álbum en solitario, Atlantic Crossing, de 1965, justo en el año en el que los Faces publicaban su último disco, Smiler, con la marcha de Ron Wood a los Rolling Stones, como os hemos contado antes. Y seguimos en los 70, posiblemente sea la banda más influyente, o más importante, no es influyente, porque ha influido a muchísima gente, sobre todo al grupo de rock de los 80, pero una banda muy grande como los Led Zeppelin están en este momento de actualidad, puesto que se ha publicado una filmación que se grabó en un homenaje al fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun, en Londres, en el O2, y eso fue en el año 2009, creo. Más o menos. Y bueno, pues finalmente se publica esa grabación bajo el título de Celebration Day. Y bueno, pues están los tres miembros supervivientes junto con el hijo de John Bonham, Jason Bonham. Y bueno, pues nos hemos traído el último disco que publicaron los Led Zeppelin en vida. Cuando digo en vida, los cuatro al completo. Es decir, el In Throat of the Outdoor, en el año 1979, un disco que, bueno, dejaba un buen sabor de boca después de su un poco bluff pues anterior, el Presents, que, bueno, a ver, son todos muy buenos, ¿no? Quizá no estaban a la altura de sus clásicos, pero es un disco que, bueno, incluyó mucho sintetizador. También hay muchos tipos de música porque intentaron abarcar de todo, pero bueno, sobre todo abusaban de ello. Un disco que se presentaba con una dentro de una bolsita de papel, ¿no? Marrón, más o menos como las que solían dar cuando comprabas algo, ¿no? En los supermercados. Aquí no suelen dar esto, sino bolsas de plástico, pero bolsas así de estas de papel, que todavía la conservamos. Este además nos lo compramos muy baratito, a $1. Es un disco que además guarda muchos secretos, la portada, los colores de dentro, que si pasas un algodón puedes descubrir un color que está impreso, la impresión. Y bueno, pues una portada fantástica de Hipgnosis, que solían encargarse de muchas de las portadas de los grupos de los 70. Y he elegido una canción que vamos a pinchar ahora, que no es la habitual, ni es In the Evening, ni All My Love, donde hay muchos sintetizadores, sino una canción, bueno, pues así muy atípica, ¿no?, de los Led Zeppelin. Se llama Hot Dog. I took a girl of 17, a little Estás tocando una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bien, pues continúas en Grand Rock. Recuerda que estamos hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9. Hoy es nuestro día, noche del vinilo. Nos hemos traído música en vinilo. Acabamos de escuchar a los Led Zeppelin con una canción como Hot Dog, así con un aire hillbilly, ¿no? Un poquito, sí. Nada que ver con el resto del disco. Por eso tiene también su encanto. Y bueno, pues vamos a seguir ahora con Bruce Springsteen. Nos hemos traído su disco The River. Bueno, es uno también de los grandes álbumes que junto, digamos que juntaba, bueno, para, no es que sea una trilogía, pero para mí lo era Born to Run, Darkness on the Edge of Town y The River, aunque bueno, luego siguieron con Nebraska, Born in the USA, pero bueno, para mí también cerraba un ciclo. Y bueno, la verdad es que es un disco muy grande, es un disco doble, nunca mejor dicho, con grandes canciones que seguro que conocéis todos vosotros, que habéis escuchado hasta la saciedad, de Hungry Heart, Independence Day, y bueno, también es noticia de Springsteen, aparte que ha sacado un disco este año, que es un posible candidato a venir a actuar a Zaragoza. Bueno, pues también sería una buena noticia, desde luego. Es un gran nombre. También hay que ver un poco qué entradas nos ponen, ¿no? Porque, desde luego, baratas no van a ser. Pero bueno, sería un gustazo ver a este hombre por aquí, a Springsteen, que ya lo tuvimos hace muchos años. Y bueno, pues vamos a rápidamente a pinchar música de este gran disco de River de 1980 con la E Street Band. Ahí vemos al señor Clemens, que bueno, pues falleció hace unos años. Y bueno, pues hemos elegido una canción que aparece en el disco número 1, en la primera cara, y se llama Two Hearts Springsteen. Turns a corner and drives down the street to a row of houses. See, just melts away like the scenery in a mirror of a man's bed. Into a house where the blinds are closed, they keep her saying things she don't wanna know. She pulls the blinds and looks out on the street. The cool of the night takes the edge off the heat. Jackson Cage, down in the Jackson Cage. You can try with all your might, but you're reminded every night that you've been judged and hand and down in the Jackson Cage. Every day ends in wasted motion, just cross swords on the killing floor. Settle back is to settle without more. The heart is at your sick home. Because there's always just one more day, and it's always gonna be that way. Well, girl, you've been down here so long, I can tell by the way that you move. You belong to the Jackson Cage, down in Jackson Cage. And it don't matter just what you say, are you tough enough to play the game that play? Will you just do your time? I'm fade away down to the Jackson Cage. Let's go. Maybe there's nights when I dream of a better world, but I wake up so downhearted. I see you feeling so tired and confused. I wonder what it's worth to me. Just waiting to see some sun. Never knowing that day you ever come. Left you all standing out on the street till you become the hand that turns the key down in Jackson Cage. Down in Jackson Cage. Two Hearts, Springsteen, The River, 1980, sonando en versión vinilo. Qué grande es Springsteen y qué influyente ha sido para la música en general, sobre todo para su tierra, para New Jersey, todos los grupos que surgen allí en esa zona. Sobre todo tienen el sello Springsteen, inequívoco. Y por ejemplo, decíamos que los Gaslight Anthem, también, por ejemplo, el nuevo disco también de Titus Andronicus tiene muchas referencias a Springsteen y ahí está su legado, desde luego. Bueno, y vamos a seguir con más música. Vamos ahora con tres grupos clásicos del rock de los 70 que acaban de publicar disco. También Springsteen lo ha hecho, pero bueno. Son tres, como decíamos, ZZ Top, Aerosmith y Kiss. Vamos a comenzar con los primeros, ZZ Top, que han publicado también este año un nuevo disco con el productor Rick Rubin. Y bueno, pues nos hemos traído, dique de ellos tengo pues prácticamente casi todos los buenos en vinilo. Y bueno, pues me he traído un disco que no fue muy bien recibido en su año de publicación, en el año 76, aparte pues no le pone muy buena nota y ninguna de sus canciones ha aparecido en ningún recopilatorio, o sea que puede dar la sensación de que es un disco malo, pero bueno, haciendo homenaje a su tierra, Texas, con J, el sonido del castellano antiguo, y que bueno, aparte de que también está de actualidad ZZ Top porque ha sacado un nuevo disco, pues hace poco leía una noticia de que Texas había, o un ciudadano de Texas estaba recogiendo firmas para hacer una consulta en su tierra para independizarse del resto de Estados Unidos. Increíble. Y había conseguido el número necesario para hacerlo. Veremos cómo queda la cosa. Ya decíamos que Texas era algo distinto. Pero bueno, todo relacionado, ZZ Top, de este disco pues hemos elegido una canción que está muy bien. Se llama Enjoy and Get It On. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos a los ZZ Top, los hombres barbudos, que en este disco, además tenemos una versión alemana fantástica, desplegable, que puedes ver las caras en grande de cada uno de ellos. En este disco puedes ver que todavía la barba no les ha crecido mucho, o mucho llevará una barba de, bueno, yo no controlo mucho de barba, si acaso Miguel Deza, que lo tenemos por aquí, controlará más de barba, pues sabrá, o Chusé, que llevan barbita, nos pueden decir el tiempo de la barba que llevan. Pero bueno, no son las barbas largas. Es un disco que yo creo que marca también un punto de inflexión entre su etapa anterior y la que venía, ¿no? A través de, sobre todo a partir de Huello. Y bueno, pues vamos a seguir con otra de las bandas que os hemos dicho, con Aerosmith, que también han publicado un nuevo disco, que nos ha decepcionado una vez más. Y bueno, pues lo que hacemos es traernos su gran álbum del año 76, que no es otro que Rux, que bueno, pues completaba también una carrera increíble en aquellos años. Fueron una de las grandes bandas de los años 70 en Estados Unidos. Y bueno, pues aquí tenemos este fantástico disco, que no tiene desperdicio, pues prácticamente ninguna canción. Y hemos elegido, pues, ¿qué canción? Pues Lick and Promise, Aerosmith. Bueno, ahí teníamos a los grandísimos Aerosmith en los años 70 con su álbum Rux de 1976, la canción Lick and Promise. Y vamos rápidamente, que nos queda poco tiempo, que nos enrollamos mucho con cada disco, lógicamente, me encanta hacerlo. Nos hemos traído, bueno, a los Kiss. He dicho a los Kiss, que han sacado también un nuevo disco, Monster. Chusé, es cara 2. Cara 2, sí, ok. Vale, es complicado. Bueno, pues tenemos bueno, nos hemos traído un recopilatorio que publicaría en el año 82, si no recuerdo mal, y solo lo harían en Europa. Y lo bueno de este recopilatorio es que se incluían cuatro canciones inéditas que no se incluyen en ningún otro disco. Y por eso lo he traído. Es el Kiss Killers, uno de los primeros discos que compré de ellos. Aparte está Rock and Roll Night, Cold Gin, Detroit Rock City, God of Thunder. En fin, es un recopilatorio para un poco paliar ese mal resultado discográfico en ventas que había supuesto The Elder. Que bueno, ese experimento no le salió nada bien. Pero bueno, aquí tenemos a los Kiss ya en los 80, ya endureciendo su sonido hacia lo que iba a ser, bueno, pues su primera incursión en el heavy metal. Los Kiss se volvían heavies, bueno, ¿qué vamos a hacer? También nos gustaba. Bueno, pues esta canción pues se llama Partners in Crime, que tenía Bob Kulick en la guitarra, el hermano de Bruce Kulick. Bueno, pues Kiss, Partners in Crime. Buenas, venía a que me arreglen el transistor. No, señora, esto es un taller de radio, pero no arreglamos radios. ¿Y qué hacen, pues? Nada, no hacemos nada. Es que somos creativos. TEA FM, donde todo es posible. Ondas 2012. Bueno, pues después de este chapuzón nos vamos a ir despidiendo del programa No hay tiempo para más, en total 12 canciones en vinilo, que es lo que nos ha dado tiempo de poner en este primer programa dedicado al vinilo, Día del Vinilo, Noche del Vinilo. Esto lo volveremos a repetir y os anunciamos que a partir de la semana que viene ya comenzaremos con el repaso de lo mejor del año, que tendremos también la opinión de nuestros colaboradores. Y nos despedimos con el último vinilo que hemos traído. Es una banda inglesa que bueno, me gustaba mucho a su principio y no sé si os gustará a vosotros, espero que sí. Son Def Leppard, sí, un grupo que ha influenciado muchísimo a mucha gente y luego se volvieron muy pastelosos e insoportables, cierto. Pero en el año 81 sacaban su segundo trabajo, High and Dry, que me gustaba muchísimo, también portada de Hypnosis, reproducido por Robert Mudlange. Y se abría con este Let It Go increíble, los Def Leppard todavía con el batería el brazo, el guitarrista borracho que echaron y el otro que se murió. En fin, también una banda muy trágica, Def Leppard, Let It Go. Nos despedimos hasta la semana que viene, que paséis buen fin de... Adiós, adiós, adiós.